tremenda persona, trabajamos juntos en varios temas. Y lo tengo ahí en la línea. ¿Cómo está, don Tomás? Buen día. Bien, y usted, don Sandro, encantado con estar con usted, como todos los jueves en la mañana, aquí conversando nosotros con mi queridísimo concejal. Muchas gracias. Y con buenas noticias tuvimos para, estaba viendo la cancha del Olivar que trabajamos ahí para recuperarla para los vecinos y la verdad es que nos han escrito mucho las personas del Olivar a decirnos muchas gracias, vuelve la cancha. Y también ahí falta, tuvimos con el director del IND y esperamos que salga esa cancha fortalecida, dijimos, o sea, tenemos que seguir trabajando con la Liga del Olivar, con la asociación, con los equipos, con el Tamarugal, con el equipo que está ahí, para que consigamos que también tengan una compensación de parte del IND, de otros organismos, para poder tener la cancha con mejor estándar incluso de lo que la tenían antes. Oiga, que nos va bien en este dúo dinámico, Tomás de Rementería, senador, Sandro Puebla, concejal de la ciudad de Viña del Mar, aportando a la comunidad, pues porque estuvimos ahí con el director del IND y no estuvimos en una sola oportunidad, estuvimos en dos oportunidades. La primera vez yo fui, conversé con los dirigentes de Tamarugal, con varios de ellos, y la segunda vez fui con el senador, con el director del IND, y vamos a seguir trabajando. Le hice la solicitud a la señora Macarena Ripamonti, a la alcaldesa, todos nos ayudaron y hoy estamos contentos porque aportamos con nuestro granito de arena, pues, senador. Totalmente, pues, tremendo avance para nuestros vecinos del Olivar, vecinos y vecinas que lo han pasado tan mal, tan mal con lo del incendio, con los atrasos, la reconstrucción, pero por lo menos ahí le estamos reconstruyendo una normalidad que tengan con su deporte, así que excelente noticia los trabajos que ya se realizaron, empezaron a realizar en la cancha ahí del Olivar. Siempre me quedó aquello, el tema del deporte, de lo extra, de las casitas y todo el tema, que lamentable ha ido bastante lento, es parte de la reactivación, lo decía usted, y me quedé con esa frase, senador. Hay que reconstruir la normalidad, eso es lo que hay que hacer. Exactamente. Oiga, que senador, los barrios sean como eran antes o mejores. Dios, dígame, don Sandro. Esta mañana lo hablábamos con Patito Quiró, dígale al senador, yo le envié toda la información y el senador ya tenía la información de 5 casas quemadas, un primer incendio en Gloria Navales a las 2 de la madrugada y después un segundo incendio esta mañana a las 6 de la madrugada en la avenida Mar de Chile. Personas que quedaron, muchas de ellas, con lo puesto, senador. Sí, recibimos la información, ya estamos contactándonos con los organismos. Gracias. Que fueran del municipio a hacerle la ficha a FIBE. Gracias. Que puedan hacer todo lo necesario para que reciban, ya hemos, lamentablemente, con lo del incendio el 2 de febrero y con situaciones anteriores, ya nuestro equipo y yo mismo hemos aprendido más o menos el procedimiento que se tiene que seguir para estas catástrofes. El otro día estuvimos en el Cerro Molino, ahí en Valparaíso, que había habido un incendio, en el Cerro Cordillera también, y sabemos ya el procedimiento, que se levanta la ficha FIBE, hay medidas de emergencia, que ver que son propietarios los que no, ver el tema de los subsidios de arriendo, o sea, ahí estamos ya trabajando y ahí con Patito, que nos, nuestro gran amigo ahí de todas canchas, gran vecino de Gloria Navales, que nos contacte ahí, tenemos una muy buena relación con todas las vecinas de Gloria Navales y estamos ahí disponibles para ayudarlos en lo que sea necesario. Y hace poquito usted había recibido a los dirigentes del Unión Gloria Navales en su oficina en el Congreso Nacional, porque está trabajando full con ellos. ¿Harto deporte en la última semana, senador? O sea, siempre. Lo único que me falta es hacer deporte, que he estado medio flojo en esto. Pero está. Hemos estado mucho terreno, mucho trabajo en terreno, entonces ha sido lo que no nos ha permitido. Pero estuvimos con el Club Unión Gloria Navales, que tiene su sueño, lo sabemos, de llegar a ser un equipo ya semiprofesional, llegar a la tercera división, y estuvimos trabajando ahí buscando alternativas relativas a la cancha de ellos, a donde puedan hacer su complejo deportivo, que puedan jugar en el Estadio Socialito. Hemos estado en conversaciones con la alcaldesa Ripamonti, usted nos ha ayudado en eso, así que estamos ahí trabajando y con distintas organizaciones deportivas, así que si usted tiene una organización deportiva, nos está escuchando y necesita eso, nos contacta Tomás de Rementería en el Facebook, en el Instagram, y podemos ahí buscar. Ya tenemos a Nicolás en nuestro equipo, un experto en temas de deporte, qué en la genial postulación deportiva, en el apoyo, muy buena relación con don Leandro Torres, Seremi, el deporte. Estuvimos el otro día en la cuenta pública del ministro, con don Jaime Pizarro, que hemos estado trabajando el tema que ya vamos a hablarse de la ley de sociedades anónimas deportivas, pero me decía, hay que fomentar el deporte. El Valparaíso es cuna de deportistas, de tantos deportes, del fútbol. Hay Pizarro, Reinaldo Navia, el que nomena, tantos jugadores salidos de acá. Claro. Armando Tobar, tantos que salieron de los distintos, Erasmo Zúñiga, que lamentablemente está bien enfermo, le mando un saludo al monito, pero también necesitamos ahí el apoyo del gobierno, yo le decía, pues. Le conté lo de la cancha primero, así que con don Jaime Pizarro estamos trabajando codo a codo, así que si usted tiene una organización deportiva, hemos trabajado con los chicos del voleibol del Stout, con los chicos de hockey del Kelun, de Concon, hemos estado trabajando con la asociación de o sea, la corporación del Everton, estuve, no soy yo, decía que ojalá les vaya mal el deportivo, pero me conté con la corporación del Wander, hemos estado ahí trabajando porque creo que el deporte es muy importante, el deporte es vida, el deporte es salud, el deporte es sacar a los jóvenes de las drogas, espectáculos, distracción, entonces es comunidad, así que ahí hemos estado trabajando con muchos clubes deportivos y mano a mano con nuestro, con don Alejandro Blamé, que usted lo conoce, el director de BND, don Leandro Torres, nuestros enemigos. Señoras y señores, conversamos a esta hora de la mañana en el Super Jueves con el senador de la República, don Tomás de Rementería, aquí en la Radio Carnaval. Bueno, nombró varios puntos de los cuales fui tomando nota. Senador, en la tercera división, usted se juntó con la gente del Club Deportivo Unión Glorias Navales. ¿Podrían ellos ingresar? ¿Cómo se hace para ingresar a la tercera división? ¿Cómo se hace para un complejo deportivo? Ahí mismo en Glorias Navales, el estadio no habría problema, tendrían que tener días diferentes a lo mejor con el Everton o jugar de preliminar. Cuéntenos, por favor. Ellos están haciendo un trabajo muy serio, están juntando la documentación, están juntando todo lo que necesitan y nosotros lo estamos ayudando, viviendo con el Serbio, algún espacio que ellos puedan tener para su centro deportivo. Estamos viendo también el tema con el municipio, que ya nos juntamos con la alcaldesa Ripamonti, junto con la dirigencia del club. Entonces ahí vamos a tener una super presidenta, la Gaby, que es super movida, una niña joven, pero de altísima capacidad, una de las mejores dirigentes deportivas y sociales que yo he visto en el último tiempo. Y ahí tenemos, yo creo que pronto vamos a tener buenas noticias. Ah, bien. Para que el Uni de Glorias Navales ingrese a la tercera división. Señoras y señores, Tomás de Rementería habló de Jaime Pizarro. Estuvo hace algunos días atrás en un encuentro con el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, en una cuenta pública del Instituto Nacional del Deporte, senador. Sí, nos pudo mostrar todo lo que hace el IND, cómo se vienen cosas interesantes, como el Mundial Sub-20, que vamos a hacer sede acá en Valparaíso, lamentablemente Viña del Mar, ¿no? Yo le tiraba ahí, pero va a ser Valparaíso sede. Sí, hemos sido sede de muchos eventos deportivos, el año pasado tuvimos los Panamericanos, este año vamos a tener varios torneos importantes en Chile, que demuestra que estamos haciendo esfuerzos significativos de parte de, claro, del gobierno del presidente Boric para llevar los eventos deportivos importantes hacia nuestro país, que también nos mostraba, porque eso es lo grande, pero también todas las actividades deportivas, las escuelas deportivas que tienen de verano, todo realmente impresionante, nos mostraron ahí, además había demostración en vivo de diversos deportes, por ejemplo, los temas de actividad física que le hacen a los niños, que nos mostraron cómo funcionaba, nos mostraron más para las personas más mayores de nuestra edad, la zumba que hacen, que es mucha dueña de casa, sí, mujeres, nos mostraron también a los chicos del taekwondo, que mostraban ya deporte más de competición. Entonces la verdad es que fue una muy bonita jornada, nos explicó, y además estamos trabajando con él en el tema de ley de sociedad anónimas deportivas, entonces hemos logrado una muy buena relación ahí con el Kaiser, entonces, porque usted sabe que aparte de ser nuestro campeón de la Copa Libertadores, campeón de Chile, uno de los jugadores históricos de... Entonces yo le decía, lo único que le faltó fue jugar en el Everton. Ahí lo dice, hecho de oro, ¿eh? Hoy hablaba recién. Y me dijo, estuve a punto en la época del Loco Castillo, pero me pagaron con unos cheques sin fondo. Castillito. Sí. Oiga, hablaba usted del Everton de pasada... el monito está haciendo una lucatón en redes sociales. Sí, apoyarlo ahí a don Erasmo Zúñiga, que aparte de ser un crack histórico del Everton, es el que mantiene la asociación de exjugadores, nosotros lo publicamos en el Facebook, pero pueden buscarlo ahí de ayudar a don Erasmo Zúñiga, que es un estandarte de la historia de Everton de Viña del Mar, no solo como jugador, sino que también como el que mantiene ese legado de la historia de nuestro ex crack, que muchas veces tienen esto mismo, porque uno es futbolista, ganó plata y todo eso. Bueno, el fútbol antes no era lo mismo, y después también sabemos que las jubilaciones, las pensiones no son de lo mejor, así que ahí tratemos de que se pueda cooperar con una luquita, don Erasmo Zúñiga, así que... Pueden verlo, está en las redes sociales de Erasmo Zúñiga, señoras y señores, para poder ayudar a don Erasmo Zúñiga, que está bastante delicadito de salud. Vamos, Everton, a no bajar los brazos con mi amigo el Monito Zúñiga. Algunas de las publicaciones que están en este momento en el Facebook, aparece el Facebook es Erasmo Zúñiga con Z. Oiga, senador, le llegó una carta al Congreso de parte del presidente de la NFP, ¿de qué se trata? Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos tramitando la ley de sociedad anónima deportiva. Los que somos futboleros saben cómo el fútbol chileno ha ido en declive por, bueno, los resultados del tercer mundial consecutivo que no clasificamos. Han demostrado el nivel de nuestro equipo en torneos internacionales muy bajo. Y hemos visto que hay una serie de problemas. Primero, que la NFP y la Liga sean del mismo presidente. Y también tenemos problemas con la multipropiedad, con la poca, por ejemplo, en la sociedad anónima, la poca participación que tienen los socios, los hinchas, digamos, de los equipos. Entonces, se creó una ley de sociedad anónima deportiva, está trabajando hace 9 años, se ha demorado excesivamente, un proyecto que presentaron varios diputados en su momento, que comandados por don Matías Walker, que está conmigo en la Comisión de Constitución, donde analizamos este proyecto. Y el señor Milad escribió una carta vergonzosa a la comisión y la señaló públicamente, además señalando de que primero se confunde muy bien en qué rol la escribe, porque escribe cosas de la liga profesional como presidente del NFP y otras sobre selecciones, sobre como presidente de la Federación de Fútbol de Chile, y como que nos chantajea y nos dice, bueno, si aprueban esta ley la FIFA nos va a sancionar, ha habido casos, los casos no son análogos, no terminaron sancionados. Pero además es una forma de chantaje, yo creo, decir, no, que esto vamos a quedar fuera de las competencias internacionales. Yo le hice ahí un pequeño mensajito y le dije, señor Milán, que quedamos fuera de las competencias internacionales por su mala gestión como presidente de la NFP, su mala gestión como presidente de la federación, donde estamos en el peor momento del fútbol chileno, con los managers manejando los equipos, sin ir más lejos, hay que ver lo que pasa con O'Higgins, que hoy día cambia de propiedad y lo asume el señor Ragarni, que ya es dueño de más o menos 3-4 equipos y además es manager. Entonces, la verdad es que yo creo que las cosas hablan por sí solas y la gente apoya de que hay un cambio en la forma en que se funciona el fútbol chileno. Esto no es una intromisión del Estado en el fútbol, no se va a meter a temas competitivos ni disciplinarios, sino que ver la forma en que se organiza y que salgan los negociados de dentro del NFP. Tomás de Rementería, me escribe un señor, amigo mío, que nos escucha siempre, es del motocross, don Sandro Puebla. Don Sandro Puebla, saludo al senador, al diputado Tomás de Rementería. Patricio de Enduro Masay, estuvimos organizando, lamentablemente el municipio no nos quiso facilitar sector Laguna Sausalito por otros temas, tuvimos que hacer un nacional en la parte alta, en Reñaca Alto. ¿A dónde le puede escribir? ¿Le envío a usted el contacto de él para que se pongan en contacto? Usted lo manda a nuestro equipo, usted mismo puede organizar la reunión, don Sandro, tomasderrementeria@senado.cl. Ustedes nos escriben ahí y ahí va a llegar la llana a nuestro secretario y lo va a derivar conmigo para que agendemos una reunión y de la forma que podemos ayudarle. Genial, señora. Tomás de Rementería. Lo que sí le digo al tiro que arriba una moto no me subo porque me da susto. Oiga, Tomás de Rementería, los jueves conversamos con él. Oiga, senador, temas que han sido noticia y que usted también ha estado en ellos presente. El voto extranjero en Chile, ¿cuál es su postura? Sí, pues bueno, nosotros presentamos un proyecto porque nosotros creamos una idea muy simple, y esto no significa xenofobia. Yo la verdad es que tengo muy buena relación con personas extranjeras, yo creo que todos los que vienen a aportar al país, excelente. Pero sobre las elecciones presidenciales, yo creo que las personas que votan tienen que ser las personas que ya optan por la nacionalidad chilena. No puede ser que una persona que está por estar, porque en Chile por estar avecindado 5 años, que no tiene por qué ser continua, uno puede ya, solo con la residencia, votar. Entonces, obviamente no hay un deseo de continuar en el cargo, o sea, de continuar, perdón, viviendo en el lugar. Imagínense una persona que viene y le quiere volver a otro país y vota. Yo creo que acá la elección es, y es un acto bien simple, nacionalizarse. Es lo mismo, con el paso del tiempo se hace un trámite administrativo que no es complejo. Entonces yo lo que digo es, esta elección no se puede tratar de lo que pasó en otro país, porque muchas veces las personas, cuando uno escucha los argumentos de personas, y voy a ser bien directo porque no me gusta el eufemismo, de personas de Venezuela, dicen, no, es que nuestro país, los socialistas destruyeron el país, no sé qué. Bueno, yo lo que pasó en Venezuela es un problema de Venezuela. Entonces la verdad es que las personas creo que deberían votar cuando se quieren avecindar, quedarse a vivir en Chile, y que lo hagan con ese ánimo, con lo que va a pasar en Chile. Entonces yo la verdad es que, bueno, hice un video ahí que fue un poco polémico por algunos chistes que uno dice, porque esto también se trata para explicarle a la gente que esto no es xenofobia, esto es lo que está buscando, es algo muy simple, que la elección del presidente de Chile lo elijan los chilenos. Y los chilenos pueden ser personas que nacieron en otros países y se nacionalizaron, o chilenos de toda la vida. Pero con la decisión de nacionalizarse y con la decisión de construir una vida relacionada y vinculada a Chile, ¿no? Que me devuelva a mi país, se me olvidó, por ejemplo, yo me fui a vivir al extranjero y obviamente y escuchamos muchos testimonios de personas que vivieron en Italia, en Francia, en Inglaterra, en España, años, y no votaban porque nunca postularon nacionalidad. Después volvieron a Chile, cortaron su relación y era obvio que no iban a votar, no estaban ahí. Ok. Postura de... No había lo que se llama el ánimo de permanencia, que es lo importante. Y esto no es nada contra ni un migrante. Por ejemplo, muchas personas del Perú que vinieron, se avecindaron en Chile, se nacionalizaron, construyeron vidas. Obviamente ellos no debería haber ningún problema que voten. Pero personas de cualquier país, no quiero poner un ejemplo, pero yo he escuchado mucho a las personas de Venezuela que lo que te dicen es, bueno, yo estoy esperando que cambie el régimen en Venezuela, que lamentablemente es un régimen dictatorial, para volver a Venezuela. Y no me quiero nacionalizar porque no tengo el ánimo de quedarme. Entonces, obviamente, si la situación es así, no tiene el ánimo de quedarse, lógico, no debería votar por elecciones presidenciales. El senador Tomás de Rementería. ¿Y la nacionalización después de 5 años se puede? Disculpe la ignorancia. ¿Cómo se hace? Exacto, sí. Se hace a través de un trámite en el Ministerio del Interior que lo han hecho muchas personas. Yo incluso me han hecho preguntas como abogado. Usted sabe que yo... para personas que han querido postular nacionalidad, y no ha habido problema. Yo creo que hay que ser bastante claro en eso de que la nacionalización en Chile no es compleja, no es una cuestión extremadamente compleja, y en el fondo la construcción de la ciudadanía tiene que ver con eso, con el ámbito, con el deseo, con la relación íntima con una nacionalidad, con un país, con una nación, y eso se construye postulando la nacionalidad, no solo por un acto físico que es estar avecindado. Tomás de Rementería. Oiga, senador, usted sabe el tema, y me dijeron ellos, ¿eh? Estuvimos con el senador Tomás de Rementería, concejal, y él nos está apoyando a los trabajadores de la salud primaria en Viña del Mar que quieren hacer recortes de sueldo a 2 escalafones ahí de parte del municipio, de la corporación municipal. Sí, nosotros nos hemos juntado con la Confusam, hemos trabajado con ellos, estamos esperando que tengan una respuesta positiva, porque la verdad es que yo siempre decía, la pandemia, todos aplaudimos a los trabajadores de la salud, y ahora resulta que los trabajadores de la salud son de lo peor, en las licencias y todo eso. Yo creo que hay que revisar el caso, le he dicho, vamos a intermediar con el municipio, porque yo sé que el municipio, gracias, es un municipio pro trabajadores, gracias, y hemos estado trabajando con ellos, y aprovecho de mandarle salud, lo estamos ayudando también en la formación de un comité de vivienda, para que puedan ahí, porque hay muchas personas con problemas de los escalafones más bajos que no tienen acceso a una vivienda. Entonces hemos estado trabajando con ellos y espero que se pueda solucionar y que se logre un acuerdo beneficioso para todos. Ya se pagaron las cotizaciones provisionales, que era algo que venía de larga data, usted lo sabe, venía de la administración anterior, de prácticamente nosotros sabemos que no pagar las condiciones previsionales y las retenciones legales tenían temas que era, por ejemplo, tenían créditos personas con cooperativas que se descontaban por planilla, que les descontaban el crédito, pero no les pagaban, pero nunca se pagaba el crédito. Entonces la verdad es que ahí había situaciones delicadas que se pudieron arreglar, y esperemos esto no se haga a costa de los sueldos. Sí, estuve con Nicolás, estuve con Marcela de la dirigencia, Laura, la doctora, y me dice, no, si el senador no está apoyando bien. Senador, si alguien tiene, y con esto termino, alguna solicitud para comités de vivienda, usted está siempre orientando a la gente, formando que se agrupen. ¿Se contactan con su oficina a través del correo electrónico nada más? Sí, tomateremetería@senado.cl o a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, y lo derivamos ahí. Tenemos un equipo muy bueno en este tema, con abogados, asistenciales, personas que trabajaron en el Ministerio de Vivienda, que conocen cómo funciona, y hemos estado trabajando con ellos en eso, en la formación de distintos comités de vivienda. Y ya estamos a puertas de que, por ejemplo, el Comité Víctor Jara, que es de las manipuladoras de alimentos, que tan trabajo tan importante hacen, cumpliendo la función de alimentar a nuestros niños todos los días. Ella ya, el Sergio está en el proceso final, ya salió de la Contraloría, falta el proceso de inscripción de la compra de un terreno en Reñaca Alto, donde van a poder construir ahí unas viviendas sociales de altísima calidad, donde ellas van a poder vivir y tener su casa propia. La Glorita de Miraflores, saludo al senador. Saludos. La Glorita Cueva, un abrazo grande, le mandamos. Mabel Tapia desde Concón, buen día, dele saludo al senador. Sandrito Puebla, Mabel Tapia desde Concón. Mañana estoy con mi amigo Freddy Ramírez, vamos a estar toda la mañana, vamos a ver la construcción de una plaza, vamos a ver unos temas técnicos que estamos trabajando por el tema del aeropuerto, después vamos a la final de un curso de collage que él mismo organizó, hemos estado ahí trabajando arduamente en Concón, nuestra segunda comuna, sabe, Villamarino, pero concorino por adopción. Guillermito Fernández desde El Belloto, saluda al senador Tomás de Rementería. Don Guillermo, la gente del deporte amateur, que tenga un buen día, senador, un placer. Muchas gracias, don Sandro Puebla, la voz de Viña, mi concejal. Esperamos vernos pronto, seguir trabajando y, repito, muchos saludos a la gente del Olivar, que conseguimos esa gran cosa con la cancha y vamos a celebrar con los amigos del Tamarual, de tantos clubes de allá que juegan y que hemos estado ayudándolos gracias al contacto que realizó conmigo el concejal Sandro Puebla. Gracias, senador, que le vaya muy bien. Mi senador, señoras y señores, Tomás de Rementería, que tenga un excelente día, senador. Buen día. Igualmente, Sandro, un abrazo.